Los nominados, recordemos que cada año por lo general los premios a veces son elegidos por una academia. En lo general el voto del público se toma como algo secundario, pero hay unos premios particularmente. En Estados Unidos son los People's Choice Awards, en los que son justamente los fanáticos los que eligen. Y en Latinoamérica tenemos los premios Lo Nuestro, en el que efectivamente el artista con más votos por parte del público es la persona que recibe estos premios, es la persona que recibe el reconocimiento tanto de sus seguidores como del mundo latino. Y entre los nominados este año hay muchísimos, ya que entre solamente el artista, al artista del año, al premio Lo Nuestro del año, tenemos que se lo disputan Sebastián Yatra junto a Karol G, J Balvin, Cristian Nodal, Camilo, Becky G y Bad Bunny. Estamos hablando de una categoría en la que, sin duda alguna, cada uno de estos artistas tiene un grupo de fanáticos muy consolidado y que son los que podrán llevarlo a la gloria y a la victoria. Ya veremos cuál será, quién tiene ese grupo más firme, al igual que Yatra está compitiendo por Tacones Rojos en la categoría de Canción del Año, junto a otros éxitos como Envolver de Anita, el Moscow Mule de Bad Bunny, Sus Huellas de Romeo Santos y Cada Quien del grupo Firme y Maluma. El álbum del año también se cuela Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, el Legendary de Daddy Yankee, Esquemas de Becky G y por supuesto Dharma de Sebastián Yatra, uno de los grandes favoritos, por lo que vemos que el colombiano sin duda alguna tiene grandes posibilidades de salir premiado en la categoría de este año. Carlos, ayer también me decías que en las tendencias de las redes sociales aparecía Yatra junto con Aitana. Con Aitana hacen esta canción Las Dudas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Muchos fanáticos están estableciendo estos rumores. O sea, es que el mundo del pop se basa mucho también en lo que dicen los paparazzis y la farándula. Y sabemos de que esta canción, si bien se grabó hace ya casi 2 años, hace 1 año y medio, en el momento en el que se grabó el tema, era conocida la relación de Aitana con su entonces novio y, por supuesto, la relación que tenía Yatra con Tini. En este momento ambos se encuentran solteros y se les ha visto en la ciudad de Miami saliendo juntos como amigos, pero muchos fanáticos establecen de que puede haber un poco de química y tal vez hay algo más ahí que no se ha comunicado oficialmente todavía. Y esto calienta las redes sociales. Por supuesto, y los premios Lo Nuestro podrían ser, ya que ambos están nominados en distintas categorías, podría ser la vez en la que se presenten primera vez como pareja, ¿o no? Suerte para los dos. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae noticias de la música y el espectáculo en general. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Crown Estate, organismo que gestiona los bienes de propiedad de la monarquía británica, anunció el martes 24 de enero que emprendió acciones legales contra la red social estadounidense Twitter, acusándola de no pagar el alquiler de su sede en Londres. Un representante del Crown Estate dijo que se había puesto en contacto con Twitter y que estaba en conversaciones con la compañía, comprada en octubre por $44 mil millones por el multimillonario Elon Musk. En Londres, la sede de Twitter se encuentra desde 2014 cerca de Piccadilly Circus, en un complejo llamado AW1, propiedad de la familia real británica. El Daily Telegraph informó que el logotipo de la red social fue retirado del edificio, pero un empleado de la empresa aseguró que este sigue ocupando el local. El Crown Estate, uno de los mayores terratenientes del Reino Unido, posee importantes propiedades en el corazón de Londres, el dominio real de Windsor y los fondos marinos de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, con activos valorados en más de $15 mil millones, $18 mil 500 millones. Un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la banda fue la forma en que Panic at the Disco anunció su retiro de los escenarios de forma permanente. La noticia sorprendió a los fanáticos, quienes dejaron un mensaje de apoyo hacia el colectivo estadounidense. El responsable de darle inicio al proyecto, que se gestó en Las Vegas en 2004, fue Brendon Urie, líder y vocalista de Panic at the Disco desde sus inicios y quien recientemente se enteró de que será papá. Esta sería la principal razón de la separación de la banda y el final de una etapa del músico de 35 años. La coronación del rey Carlos III en mayo contará con un concierto repleto de estrellas, un gran almuerzo nacional y una iniciativa de promoción del voluntariado, además de la tradicional ceremonia y los desfiles, anunció en los últimos días el Palacio de Buckingham. La residencia oficial del monarca británico de 74 años detalló que el sábado 6 de mayo comenzará los actos con la procesión del rey, en la que Carlos III y la reina consorte Camila llegarán a la abadía de Westminster, en el centro de la capital británica. El arzobispo de Canterbury oficiará allí un servicio religioso solemne en el que el soberano recibirá volver a la corona y los símbolos de su reinado tras haber ascendido al trono el pasado septiembre al morir su madre Isabel II con 96 años. En los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una de las categorías que genera mayor conversación es la de mejor canción original, porque logra unir a la industria del cine con la de la música. En esta oportunidad nos dimos cuenta que una canción interpretada por la colombo estadounidense Sofía Carson podría llevarse la estatuilla dorada. La canción es Applause y es el tema principal de la película Tell It Like a Woman. Aunque es interpretada por Sofía Carson, la persona nominada en la categoría de creadora es Diane Warren, quien hizo la letra y música de la canción. Recordemos que los premios Oscar premian a los creadores de los temas, pero no a sus intérpretes. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Café para todos. Sí, el café mañanero, siguiendo la actualidad. Les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales. Recuerden que aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Ahí estamos en Instagram, igualmente en YouTube, en Facebook, en TikTok. Estamos por todos lados. Las entrevistas en nuestro podcast, nuestro videocax. Seguramente van a encontrar mucho contenido y atención, porque también lo pueden encontrar en nuestra página web latinosfm.es. El Café Mañanero, una forma de seguir la actualidad día a día. Carlos, vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado en redes a esta hora es el nombre de la cantante Dua Lipa, luego de que se viralizara un video en el que el día de ayer la cantante estuvo participando en una campaña humanitaria de construcción en su país, Albania. Comenzó a poner bloques por su cuenta y más tarde el gobierno anunció de que se retrasarían un tanto las obras, ya que los albañiles se percataron de que estos ladrillos estaban mal colocados. Entre otro de los nombres tenemos por supuesto el hashtag Oscar 2023, luego de que el día de ayer se dieran a conocer las nominaciones a los premios de la Academia de este año, en la edición número 95. Los favoritos son Brendan Fraser, Kate Blanchett a mejor actor, Angela Bassett de Wakanda Forever a mejor actriz de reparto y por supuesto Ke-Huy Quan por Everything Everywhere All at Once. Todo a la vez en todas partes es una de las películas favoritas, ya que recibió 11 nominaciones, incluyendo las categorías de mejor película y mejor dirección. Entre otro de los nombres, Ricky Morty está siendo de lo parte de lo más comentado por un comunicado de la productora Adult Swim, en el que anuncian que cortan relaciones con el creador Justin Roiland, luego de que este fuese detenido por parte de la policía estadounidense al ser acusado de maltrato doméstico. Es por ello que la productora y el canal de televisión anuncian de que, a pesar de que se separan del creador de la serie, Ricky Morty se mantendrá en al aire y por lo menos se continuará hasta la 10ª temporada, como se tenía planteado en un principio con su otro creador, Dan Harmon. Esto forma parte de lo que está siendo más comentado a esta hora. Gracias, Carlos. Las tendencias en las redes sociales. Y de nuevo con nosotros Nicky Cuervo con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante Lady Gaga, ganadora Mejor Canción Original en los premios Oscar 2019, y Rihanna disputarán los premios a Mejor Canción Original. Ambas cantantes se encuentran nominadas gracias a la secuela de dos películas taquilleras, Top Gun Maverick y Black Panther Wakanda Forever. Rihanna interpreta Let Me Off, tema que sirve como homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, protagonista titular de Black Panther en su primera entrega. La canción debutó en el puesto número 3 de la Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Por su parte, Hold My Hand de Lady Gaga y Blood Pop busca consagrar por vez consecutiva al artista. En el 2019, demostró con su tema Shallow, soundtrack hecho para la película A Star Is Born, que es capaz de producir temas que sean de interés para la Academia. Ambas artistas se presentarán el 12 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, donde se definirá a la ganadora de la tan preciada estatuilla. Kid Laroi ofrecerá una experiencia a través del videojuego Fortnite titulada Wild Dreams. Ahí ofrecerá una nueva música, incluida su su próxima canción titulada Love Again, que estará disponible el próximo viernes 27 de enero. Desde los responsables de Fortnite, Epic Games, nos confirman que además de la inclusión de esta nueva canción, tres canciones inéditas harán su aparición en la isla del videojuego y en la After Party. En esta experiencia interactiva, los jugadores se adentran en la cibernética ciudad Laroy, donde podrán asistir a un concierto multitudinario con los temas preferidos de los fans y otros nuevos. Con el título Sueños Salvajes de Kid Laroy, esta iniciativa digital estará disponible en el juego durante un tiempo limitado, desde el 28 de enero hasta el 28 de abril. Sean Penn quería hacer un documental sobre la vida de Volodymyr Zelensky, pero el estallido de la guerra le dio un giro inesperado al proyecto. Superpower se estrenará el próximo mes en Berlín. En noviembre del 2021, el actor estadounidense Sean Penn viajó a Ucrania con el interés de realizar un proyecto cinematográfico. Visitó la región de Donetsk, en el este del país, donde conoció de primera mano la situación de las zonas separatistas. También se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en funciones desde 2019. El actor y director de cine también estuvo en Ucrania el 24 de febrero del 2022, justo el día que estalló la guerra con Rusia. Según anunció el lunes, en Berlín, el director artístico de la Berlinale, Carlo Chatrian, la película Superpower, que resultó del proyecto de Sean Penn, celebrará su estreno mundial en la 73 edición del festival, que tiene lugar el próximo mes de febrero. Yo soy Nicky Cuervo, con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Actualidad de América Latina. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Ya estuvimos hablando con dos bolivianos que resultaron afectados, heridos en las protestas que se llevaron a cabo el pasado fin de año por dos motivos: uno por el censo y el otro por la invasión a unas fuentes hídricas que ponían en suministro además a toda una ciudad, Santa Cruz. Vamos a seguir dialogando con más personas afectadas en esas protestas. Tienen en común que pertenecen a la oposición, pero desde la ciudadanía. Es decir, opositores, ciudadanos opositores al gobierno de Luis Arce y de El MAS, donde también encontramos, o mejor dicho, el patriarca de este partido político, el mentor es Evo Morales. Esta semana hemos dado cuenta del 14 aniversario de la declaración del Estado Plurinacional de Bolivia. Lo han estado celebrando por todo lo alto. Otros ciudadanos pues no lo ven igual, no tienen nada que celebrar. Al contrario, reprochan. Saludamos en Bolivia, exactamente en Santa Cruz, a Diosnel Cacique. Diosnel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, querido Jorge? Buenos días allá. Juan Carlos, buenos días. Un caluroso abrazo. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias, ¿no?, por permitir que nuestra voz de auxilio se escuche a nivel internacional. Diosnel, ¿cuándo resultó afectado usted y en qué protestas? ¿Cuál de las dos? Porque he citado la que tiene que ver con el censo y la otra, sí, que sería la de la invasión de los acuíferos. Correcto, sí, efectivamente fue ahí en los acuíferos que yo, como bombero forestal voluntario, estaba en el lugar. Acudí al llamado de los vecinos porque esta gente avasalladora empezó a quemar todo ese lugar, todos esos predios, un lugar, una reserva natural que pertenece al pueblo cruceño, donde no se puede ni sacar una planta, peor causar incendios, ¿verdad? Y yo estaba ejerciendo mi papel ahí de bombero forestal voluntario cuando he sido lastimosamente me emboscaron estas personas, estos avasalladores, me emboscaron. Yo estaba en mi camioneta, me deshicieron la camioneta, yo estaba adentro, me secuestraron y a la vez me torturaron, donde fue ahí cuando perdí el ojo, me reventaron el ojo, no sé el término si lo pueden asociar allá, con un hondazo, una onda. Fue el tiro a quemarropa de 2 metros de distancia directamente al ojo. Me lo reventaron el ojo y pese a mi grito, a mi súplica, yo estaba como bombero forestal, estaba con mi uniforme, pero la gente no entendía, ellos estaban encerrados, actuaron como animales prácticamente, porque yo gritaba, le suplicaba que yo soy un bombero forestal y estaba yo ahí para cuidar y preservar el lugar. Ya hubo un incendio en la mañana y esto pasó en la tarde. Dios mío, permítame entonces hacer claridad. Claro. Primero, no se trata de un participante de la protesta, no se trata de un opositor, independientemente que pueda tener su posición respecto a la política en Bolivia. Usted acudió allí como bombero, tenía su uniforme. Correcto. Y me habla de un incendio que se había presentado en horas de la mañana. Es así, sí, correcto, como usted lo dice. ¿Ese incendio, cómo se produjo? ¿Fue intencionado, fue provocado o fue algo fortuito? Los incendios, los 3 o 4 incendios que hubieron ahí en el lugar, sí, efectivamente, fueron provocados por esta persona que estaban avasallando los acuíferos de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a poner en contexto a la audiencia que nos acompaña hoy. En Santa Cruz, Bolivia, la ciudad industrial más importante que tiene el país, ha mantenido unas diferencias con el gobierno de Evo Morales y se han puesto de manifiesto en los últimos meses y se han presentado estas protestas. Hay unas fuentes hídricas que abastecen a la ciudad y se vieron invadidas por personas que provenían del resto del país. Estas personas pues querían apoderarse de esos territorios, de acuerdo con el testimonio que recibimos previamente. ¿Y en qué momento deciden entonces, Diosnel, incendiar la zona? Mire, era más o menos las 5 de la tarde ya cuando sí. Empezó todo lo que son los enfrentamientos. Yo del lugar del enfrentamiento estaba más o menos como a unos 150 metros, pero estos avasalladores eran muchos, eran hartos, eran lo que yo logré ver. ¿Cuántas personas aproximadamente? Más o menos eran unos 1000, eran unas 1000 personas que salieron por todos lados de los acuíferos y ahí fue que nos rodearon y sin poder decir nada, nosotros, yo con mi colega, sin poder explicarle que estábamos ahí, era para sofocar los fuegos que ellos mismos ocasionaban, pero sin embargo agarraron y nos apedrearon, nos apalearon ahí dentro de la cabina de la camioneta. Mi camioneta, que es mi fuente de trabajo, yo tengo un niño de 1 año, ¿verdad?, que necesita de mí. Esa camioneta era mi fuente de trabajo, yo trabajaba en ella, yo llevaba el pan de cada día a mi casa por esa camioneta. Me la destruyeron, está destrozada la camioneta. Así como me destrozaron la camioneta, también me destrozaron el ojo, casi me arrancan la oreja con un cuchillo y ahí me ven. Ahora me dejaron postrado en una cama sin poder hacer nada, completamente nada. Diosnel, usted en su, corrió la misma suerte de ya a una víctima que entrevistamos el día lunes. También perdió el ojo en estas protestas. La diferencia es que usted acudía allí a sofocar un incendio, es decir, cumplía con su deber. Correcto. En este caso, protegiendo a la naturaleza y protegiendo también a la ciudad. Vamos a saludar a alguien que aparece aquí en la línea como Mecherito, me decía Juan Carlos Tabernero, que participó el lunes, que fue alguien a quien intentaron incluso comerse vivo los manifestantes. Por favor, tu nombre es, a ver si lo tenemos ahí, Mecherito. Ah, bueno, que todavía no lo hemos admitido. Ahora sí. Estamos hablando con víctimas de las protestas en Bolivia. dos motivos de protesta, dos circunstancias muy diferentes. Una, tras la invasión a unos acuíferos que abastecen a la ciudad de Santa Cruz, y otra con motivo de un censo. Saludamos entonces, disculpen, no me gusta llamar a nadie por apodo, Mecherito. ¿Su nombre cuál es? A ver, si nos está escuchando, yo creo que no tiene el micrófono activado, parece que sí. Aprovechamos para saludar a Juan Carlos Tabernero, con quien ya tuvimos la oportunidad de hablar en el lunes. Juan Carlos, muy buenos días, gracias también por acompañarnos en esta conversación para conocer más acerca de lo que han venido padeciendo quienes se oponen, bien sea a la no realización de un censo en su tiempo o a la invasión de los acuíferos. ¿Cómo sigue usted? Porque estaba bastante convaleciente. Sí, buen día, Jorge. Aquí reconvaleciendo de a poco. Y quería hacerle una aclaración. Sí. Ahí en los acuíferos, a unos 500 metros, los que prendían fuego, ellos querían hacerla explotar la refinería, la única refinería que tiene Santa Cruz, de gasolina, gas y diésel. Imagínense, volando todo eso, volaría medio Santa Cruz. Ahora saludamos a quien aparece aquí como Mecherito. ¿Su nombre, por favor? Muy buenos días. Me llamo Jimmy Alcides Áñez. Don Jimmy, me contaba Juan Carlos de que intentaron comérselo vivo en esas manifestaciones. Estamos hablando de gente caníbal. Cuéntenos cuál fue la experiencia que vivió en estas protestas y en cuál de las dos que hemos citado ocurrió. A mí me capturaron, fuimos nosotros a mirar nomás la zona. Íbamos a reforestar las plantas que se estaban mostrando por las noticias que se han sido quemadas, animales que hemos rescatado también en la zona. Nos capturaron así por sorpresa y luego agarraron, nos torturaron. Y luego torturarnos, agarraron y me mordieron los dedos, me mordieron la mano, la espalda, los brazos, en todo el cuerpo me empezaron a morder. Primero de poderme torturar y lastimar, no, y luego me procedieron a quererme comer. Me mordieron los dedos, la espalda y el brazo, y me sentí entre medio de gente anormal que nunca había visto, digamos. Yo siempre he sabido que la gente te golpea, todo eso, pero ya luego a quererte comer, ya me sentí un poco más impresionado de esa gente, porque mientras más uno le hablaba, más se entorpecían ellos, no tenían entendimiento, parecían como de otra zona, de otro lugar, o prácticamente practican el canibalismo para hacer desaparecer a las personas, porque creo que han habido personas que no hemos podido encontrar en el principio de este enfrentamiento. Es decir, hay personas desaparecidas. Sí, porque prácticamente hubieron personas que buscaron a otras y no hemos podido pillarla prácticamente, ¿no? Y no hemos sabido qué ha pasado con ellos. Pero gracias a Dios iluminó el camino y yo pude liberarme. Y gracias a otras personas que habían ahí insistiendo para que yo pudiera salir, ¿no? Y gracias a Dios lo logré hoy. Fue una experiencia grande para mí. ¿Cómo logró salvarse de esa situación? ¿Cómo logró salir de esa situación tan dramática? Me asusté muy grandemente, de verdad, y pedí a Dios que ilumine o que busque la forma en cómo poder salir. Ellos me desvistieron, me sacaron la ropa, se distrajeron un poco en eso, no me sujetaron ya entre muchos, y como me dejaron con pocas personas que me tenían capturada, porque se repartían mi ropa como si nunca hubieran visto alguna ropa que uno tenga, se la repartían entre ellos, y luego yo aproveché la distracción que me tenían capturado ya entre dos, porque al principio eran varios, porque alrededor de mí habían como 30, 50 personas alrededor de mí que no podía yo, y a otras personas que habían más adelante atacando a los demás, haciendo daño. Yo pude a base de lo que los demás también enfrentaban o buscaban cómo huir, aproveché la oportunidad para poder distraerlo y también huí también, pues, de esa manera. Pero fue algo muy, muy crítico para mí poder salir. Fue duro, la verdad, en la forma en que la gente esa se comportaba. Le preguntaba así, que cómo logró salir de esa situación, cómo logró salvarse. La gente se distrajo con mi ropa y la otra gente le gritaba, déjenlo, déjenlo. ¿Quiénes le gritaban que lo dejaran? Y la gente que había también allá queriendo volver a reforestar los terrenos, me gritaban así, le gritaban así, y luego me torturaron, me mordieron, y así de esa manera apareció una persona con un arma entre medio de ellos, disparando hacia el aire. Y de ahí, antes que yo huía, él agarró y me apuntó entre medio de la cara y disparó su arma, pero no logró salir el disparo. Y luego de eso se apegaron otros más a mirar qué parece que pasaba con su arma. Y ahí me desvistieron y se distrajeron con mi ropa ya, y ahí pude lograr huir. Y cuando es decir, ya me empezaron se escapó de esa situación. Jimmy me dijo, sí, su nombre, ¿verdad? Sí, Jimmy. Jimmy, perdone, ¿qué se pasó por su mente en el momento en que lo tenían acorralado, diciéndole que se lo iban a comer y viendo que hasta le estaban mordiendo? ¿Qué pensó en ese momento? No, yo lo único que pensé fue en Dios grande. Dije, Señor, si usted permite que hasta aquí nomás yo llegue, que sea su voluntad, Señor. Yo voy a aceptar todo lo que usted tenga para mí, Señor, porque yo he venido a este lugar a salvar a la tierra, a la gente que verdaderamente estamos en este planeta, porque ellos están destruyendo nuestra naturaleza. Íbamos a tomar agua contaminada, ya no iba a ser las cosas naturales para nosotros. De esa manera, yo no me rendí porque me sentí fortalecido con Dios. Yo dije que él estaba a mi lado. Me han llegado unas fotografías, Jimmy, me han llegado unas fotografías donde aparecen las marcas, los mordiscos que ya estaban dándole a su cuerpo. Quisiera, por otra parte, saber quiénes eran los que le estaban mordiendo, quiénes fueron los que intentaron comérselo vivo. ¿Cuál era el aspecto de esas personas? Sinceramente yo, la verdad, me siento muy triste por ver esas imágenes. Yo siento que esa persona, no sé qué pensará por su mente. Si será, realmente será porque esa gente de repente será como la gente dice, drogada, porque una persona normal no hace esas cosas, sinceramente. Yo verdaderamente no sé qué pensar de esa gente o qué decir, sinceramente. Me sentí, no sé, fue algo extraño para mí. Yo nunca creí que parecía una película. Parecía una película, la verdad. Ver esa gente entre medio alrededor mío que me mordía y por eso también me pegaba, ¿no? Yo la verdad no sé qué puedo hablar. o qué decir de esas personas que me hicieron mucho daño y muchas veces me acuerdo. No sé ni a decirle la verdad. Es muy triste. Me miro los dedos y ver que una persona quiso comerse de mi dedo, de mi mano, sin pues sacárselo, digamos, ¿no? Sí. Fue una experiencia triste, la verdad. Yo no sabía, Jimmy, cómo calificar a la persona. ¿Qué le han dicho las autoridades? Ya usted ha tenido la oportunidad de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades, ante un juzgado, ante la policía. ¿Ha denunciado estos hechos? Sí, ya lo denunciamos los que estamos prácticamente heridos. Hemos hecho la denuncia correspondiente, pero la verdad, yo no he sabido noticias porque parece noticias sobre ellos, porque parece que como ellos están resguardados o cuidados por esas personas, las autoridades posiblemente les estén cuidando. No hemos sabido de que nosotros hayamos sido una contraparte para que esas personas sean enjuiciadas o cauteladas. No sabría decirle nada, no han hecho oído. No han hecho oídos sobre nuestro pedido de nosotros, porque prácticamente esas personas todavía están regresando a ese lugar. De a poco, por las orillas, están metiéndose nuevamente, porque le han hecho una ley que donde ellos vivan 2 meses, 1 mes, y ellos puedan poder vivir nomás como dueño a partir de los 2 meses. Por eso es que yo digo que a esas personas hay leyes que ya las están resguardando, los están cuidando para que ellos puedan proseguir haciendo daño a nosotros los ciudadanos que no estamos de acuerdo con las cosas que ellos están haciendo prácticamente, ¿no? Jimmy, ¿qué le pide a las autoridades? ¿Qué le pide a la justicia luego de sufrir este intento de canibalismo? Yo pido a las autoridades, por favor, que nosotros tenemos una institución llamada Medio Ambiente, que yo no sé por qué ellos al escuchar la noticia no pusieron cartas sobre el asunto para que así nosotros los ciudadanos no nos hubiéramos expuesto a tanta violencia que muchas personas que hemos estado en ese lugar queriendo hacer el bien no hemos podido tener oídos sobre nuestra petición, y otras personas que van, hacen daño, destruyen, ellos sí tienen oído, le hacen leyes para que ellos puedan proseguir haciendo daño a los ciudadanos y a la gente en común. No les importa niños, hombres, mujeres, igual ellos continúan haciendo el daño a todos. Y las autoridades que agarran y las resguardan, agarran y las acompañan. ¿Usted ha visto que esos ciudadanos se los han resguardado las autoridades? Quería precisamente preguntarle si vio en el momento de la agresión policía alrededor, ¿dónde estaban las autoridades? Porque había una manifestación, había una protesta, se entiende que las autoridades de policía tenían que estar en ese lugar. Sí, habían policías alrededor y veían lo que ellos, el daño que le hacían a los ciudadanos que aparecían en el lugar. Habían los policías, pero ellos no hacían acción alguna. Ellos continuaban ahí mirando y habían, yo puedo admitir que el que estaba con su arma y me apuntó con la pistola, puedo admitir que él puede ser que haya sido un policía de civil, porque él estaba completamente cubierta su cara, tenía un pisar diferente a nosotros que somos ciudadanos, me parecía en tipo de marcha. Ellos habían entre medio, y habían policías o vestidos de uniforme con sus camionetas allá mirando la paleadura que le tiraban a los ciudadanos. porque... Jimmy, permítame preguntarle también, ¿a qué se dedica usted? Yo me dedico a vender soda, vendo torta, queque, empanada, vendo, hay veces me dedico al reciclaje de botellas. Eso es lo que se conoce en Latinoamérica como un vendedor ambulante. Lo digo porque me imagino que con esas lesiones que tiene en las manos, en su cuerpo, le estará haciendo difícil volver a trabajar, ¿no? Sí, es cierto. ¿Cómo está logrando sobrevivir? ¿Ha recibido apoyo de alguna institución del gobierno en esas circunstancias? No he podido recibir el apoyo de nadie. Hemos tenido algunas personas que son allegadas a nosotros, que son amigos, y nos han dado un pequeño apoyo al principio, pero no, algunas personas también no tienen. Yo, para mí ha sido difícil porque... ¿Se siente abandonado por parte del Estado? Sí, me siento abandonado. Siento que nosotros, las personas humildes, no podemos tener un gran apoyo. Mucho peor si las autoridades creen que uno no piensa igual que ellos. Piensan que uno está en su contra. Pero esa es una pantalla para no poder demostrar que ellos son incapaces de poder ayudar a los demás, poder ayudar a mi país, a mi pueblo, a mi gente. Pienso que ellos, con eso de decir que vos aquí, que vos más allá, es para no ayudar a los demás y siempre estar en el daño o apoyando el daño, porque así nos hacen entender que poderle pedir a las personas que están a cargo de nuestro país, que ellos tienen la oportunidad en este momento de poder cambiar y poder pasar a la historia de que ellos cambiaron algo mejor. Decirle eso para que ellos vean que el pueblo sufre, para que el pueblo los necesita, a pesar de que nosotros con nuestros votos lo hemos puesto en ese lugar, y pedirle que necesitamos, exigirle, porque nosotros con nuestros votos dimos la confianza para que nosotros podamos, para que ellos puedan cambiar este sistema que ellos tienen. Pero puede ser hoy que pueden ustedes cambiar esto, a base de lo que nos vean, que nosotros sí intentamos apoyar un cambio. Eso, Jimmy, sí. Toda nuestra solidaridad y pronta recuperación. Que tenga un feliz día. Le agradezco mucho a ustedes también. Gracias por tomarme en cuenta, por darme este pequeño espacio para que yo pueda dar a sentir lo que yo viví y lo que yo siento en este momento, después de que he sido brutalmente secuestrado y torturado, y haberme hecho tal daño a tal grado de quererme comer la mano. Algo y mi cuerpo. Sí, supremamente terrible. No me alcanzo a imaginar una película de terror, ¿no? Cosa tan terrible. Jimmy, muchas gracias. Despido también a Diosnel Cacique. Diosnel, ¿cuál es su situación? Usted, bueno, es el bombero, repito, que acudió a sofocar un incendio que provocaron los invasores, cumpliendo con su deber, y fue agredido. Quería saber, Diosnel, si en el momento de la agresión habían policías, estaban las autoridades presentes, si esto ocurrió también ante la mirada indiferente de las autoridades, como ocurrió con el caso de Jimmy. Sí, efectivamente, mi querido amigo Jorge. ¿Y cuáles son los motivos por los que cree usted que las autoridades son indiferentes ante lo que les ha sucedido y han dejado actuar a los invasores? Bueno, Hace rato usted le hizo una pregunta a Mecherito, ¿verdad? Que si nosotros habíamos puesto la denuncia y qué es lo que hace la justicia para salir a nuestro apoyo. Pero yo le digo nada, la justicia aquí no ha hecho nada. Más bien la justicia ahora está enjuiciando a aquellas personas que fueron a defender los acuíferos. En vez de enjuiciar a esas personas que se entraron, que avasallaron, que destruyeron esa reserva natural que le pertenece al pueblo cruceño, no hicieron nada. Así que la justicia, lastimosamente, mi querido Jorge, aquí en Bolivia no sirve para nada, está podrida, es corrupta. Los policías, cuando yo fui secuestrado, cuando me estaban golpeando, cuando me estaban apaleando, habían policías vestidos de civiles ahí pateándome la cara, pateándome la cabeza, con sus pistolas, con su arma reglamentaria ahí colgada en la cintura. Yo creí, yo pensé ese momento, ¿verdad?, que ellos me iban a ayudar, pero no, más bien ellos eran los que incitaban a la violencia. Ellos lo que animaban a la gente a que nos den, a que nos apaleen, a que nos torturen. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a denunciar a un policía? ¿Cómo yo puedo ir a denunciar a un camarada de ellos? No van a hacer nada, porque prácticamente los policías estaban metidos ahí porque le habían dado tierra, le habían dado terreno. Entonces a ellos no les convenía que el pueblo cruceño se levante y lo despoje, lo saque esos avasalladores. Pero la lucha, la pelea, valió este sacrificio de dar mi ojo por Santa Cruz, peleando por los acuíferos, pues dio resultado, porque al otro día esa gente ha sido desalojada. Sí se aprendieron a 17 personas, que nada que ver de los 1000 que había. Entonces ahora le dieron 130 días en la cárcel, están metidos en la cárcel, pero ahora el daño psicológico, el ojo nadie me lo va a devolver, ¿verdad? Y ahí va a quedar marcado para toda la vida. Pero esa es la pelea, es el sacrificio de un cruceño que ama a su gente, que ama a su tierra y que pelea por la identidad cultural que hay en esta tierra. Diosnil, ¿cuál es el ambiente en estos momentos en Bolivia luego de estas protestas, repito, la relacionada con el censo y la defensa del acuífero tras la invasión? A mí me llama poderosamente la atención lo que estás diciendo, lo que estás denunciando, porque una de las políticas bandera del gobierno de Evo Morales, que ha continuado Luis Arce, ha sido la defensa del medio ambiente, la defensa de lo que ellos llaman la Pachamama, ¿no? Y aquí lo veíamos prácticamente, de acuerdo con lo que ustedes nos están contando, haciendo algo que es todo lo contrario. Pero quisiera saber, ¿cuál es el ambiente luego de todo lo sucedido? Lastimosamente, mi pobre Santa Cruz ha estado viviendo días muy conflictivos. Ya primero fue los avasallamientos, y como usted dice que el lema o el dicho de Evo Morales, que hay que amar la tierra, no, mentira. Él mete a su gente a la tierra, pues, para destruirla. Él mete a su gente a la tierra, pues, para destrozarla. Él mete para causar conflicto entre los comunarios, entre los dueños de las tierras. Entonces Santa Cruz ha estado viviendo días muy conflictivos. Primeramente fue la pelea en los acuíferos para defender, y luego vino esto del censo, del enfrentamiento con los mismos policías. Entonces el ambiente ahora sigue tenso todavía. Mañana tenemos, o más tarde tenemos, un gran cabildo que se va a determinar acciones, yo creo que radicales, no sé, no puedo hablar. Pero Santa Cruz se tiene que seguir parando, Santa Cruz se va a parar, porque ya está bueno, querido Jorge, ya está bueno de que a nosotros, ¿sabe qué? Vengan y nos ultrajen, nos maltraten, hagan lo que quieran con pobre Santa Cruz. Así que la gente se ha cansado. Diosnil, gracias, pronta recuperación, un abrazo en la distancia, igualmente para Jimmy y, por supuesto, Juan Carlos. Un abrazo, gracias por madrugar, y vamos a seguir pendientes de ustedes y la situación en general de Bolivia, lo que está ocurriendo concretamente en la ciudad de Santa Cruz. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Para usted también. Juan Carlos, gracias por estar allí. Igualmente, y al mismo tiempo decirte que mañana hay un gran cabildo nacional de los 9 departamentos, 8 departamentos están en un cabildo nacional. Estaremos atentos a lo que pueda pasar en ese cabildo. Que tenga un feliz día. Saludos. Y pronta recuperación. Son las voces de las personas que resultaron heridas en protestas recientes en Bolivia, exactamente en la ciudad de Santa Cruz. Momento para una breve pausa, ya regresamos. No, vamos inmediatamente con la información deportiva. Carlos Angulo antes está con el personaje del día. Carlos, ¿a quién tenemos hoy como personaje? Chris Hipkins es el nuevo primer ministro de Nueva Zelanda tras la inesperada renuncia de Jacinda Ardern. El líder laborista ha sido investido como el jefe de gobierno, además de como ministro de Seguridad Nacional de Inteligencia. El nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, ha jurado ya este miércoles por la mañana, a menos de 4 días de que su antecesora Jacinda Ardern sorprendiera al mundo al haber renunciado de forma inesperada el pasado domingo, estableciendo que ya no se sentía en los cabales para poder cumplir su labor, pues no tenía suficiente energía para seguir en el puesto. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y la actualidad deportiva. Empezamos con la Copa del Rey. Y en el día de hoy continúan los cuartos de final de la Copa del Rey, con dos interesantísimos e importantes partidos. El del Fútbol Club Barcelona, que recibe en el Camp Nou nada menos que a la durísima Real Sociedad, 9 de la noche. Y a las 10 de la noche, tremendo partidazo entre el Osasuna y el Sevilla. Un Sevilla que sigue con las intenciones de seguir reivindicándose ante su afición. Recordemos que acaba de salir del descenso de la Liga Española. Y ya para mañana tenemos aquí en el Mestalla tremendo partidazo, porque el Valencia Club de Fútbol recibe al Athletic de Bilbao, 8 de la tarde, y el Real Madrid a las 9 de la noche en el gran derbi de la comunidad madrileña recibe al Atlético de Madrid, un partidazo en el cual esperamos ver un gran derbi. Sí. Atlético de Madrid en Real Madrid. Vamos ahora con el Suramericano Sub-20 que se está celebrando en Colombia. En el Suramericano Sub-20 de fútbol que se está jugando en Colombia, más exactamente en Cali y Bogotá, vimos anoche la contundencia de una Uruguay que goleó a Venezuela y misericordiamente 3-0 y se presenta como una de las grandes favoritas para pelear este título. Chile, en un durísimo encuentro y con tarjeta roja, logró vencer a la durísima Bolivia 1-0. Y para hoy tenemos tremendos partidazos, ya que Argentina deberá reivindicarse. Recordemos que lleva los dos últimos partidos perdidos y se verá las caras nada menos con una Perú que también viene a caer ante Paraguay, 11 de la noche. Y Brasil, a la 1:30 de la madrugada, se enfrentará a Colombia. Una Colombia que va luchando también tanto como Brasil en este grupo de la muerte. Gracias, Adolfo. Y a propósito de Argentina, se está corriendo el Tour de San Juan, una prueba ciclística que supone el inicio de la temporada, o mejor dicho, de la pretemporada. Tremendo sorpresón nos dio en el día de ayer el estadounidense Quinn Simmons en la tercera etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina, con llegada en el autódromo Villicún y con tremendo sprint. Una sorpresa por encima de quizá el favorito, Fernando Gaviria, el colombiano, que llegó cuarto con el mismo tiempo. Y es que la sorpresa fue por encima del argentino Maximiliano Ariel y del mismísimo líder de esta competición, Sam Bennett. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Sigue liderando Sam Bennett y muy cerca, solo 6 segundos, Fabio Jakobsen. Tercero, Fernando Gaviria a 8 segundos. Tanto Miguel Ángel López como Egan Bernal se mantienen a 16 segundos y a la espera de la etapa del día de hoy.